500 empresarios nacionales asistirán a la celebración en el predio de Tecnópolis. El Senado debatirá esta semana el voto optativo entre los 16 y 18 años. La iniciativa tiene como objetivo ampliar los derechos políticos de los jóvenes y es apoyada por el oficialismo, el Frente Amplio y el GEN. Rige el pago del 15% para las compras con débito o por internet en el exterior. Este adicional, que también se concreta con tarjetas de crédito, será tomado a cuenta del impuesto a las ganancias o bienes personales. Comenzó el juicio por el triple crimen de General Rodríguez. El fiscal de la causa, Juan Bidone, denunció amenazas a testigos. La selección argentina de fútbol entrena en Ezeiza para una nueva fecha de eliminatorias. El viernes el equipo de Sabela enfrentará en Córdoba a su par paraguayo. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 70%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Rodolfo Flores. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Estanislao Echazú y Sergio Sechi. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Fernando Clavero y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada. Por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Porque te quiero, te regaño. Antes que nada, vuelvo a agradecer todos los sanos y generosos consejos que me hicieron acerca de cómo tratar la carraspera. Alguno honré, otro no. Honrar todos hubiera sido un problema porque me hubiera atosigado de tisanas y de miel y de algunas bebidas alcohólicas. Alguna cosa tomé, alguna cosita comí, estoy un poquito mejor, vamos a explorar. Sin duda, si mejoré, lo debo a las buenas recetas que me hicieron llegar todos y todas ustedes, y sobre todo a las buenas ondas que tanto bien hacen. Vamos a ver cómo funcionan. El resto es la vida disipada de uno, lo que juega en contra es la vida disipada que lleva el suscripto, y que ya no tiene remedio. No tiene remedio, ni casero, ni homeopático, ni alopático. En estos días ocurre con relación al voto a los 16 años, esta cuestión de la que hablábamos los otros, y seguramente seguiremos hablando porque tiene, para mi gusto, varios abordajes interesantes. Pero en general viene pasando del 2008-2009 en distintos sentidos, y va adquiriendo distintas características en algún momento, que son esta costumbre del periodismo de regañar a los sectores de la oposición. El periodismo dominante quiere que la oposición gane las elecciones, lo cual está bien, quiere que se desplace al gobierno de Cristina Kirchner, está bien, quiero decir, está en su derecho, es un sistema democrático, cada cual tiene la posición que le parece. Aspiran a que sean desplazados, en algún momento estaban un poquito destituyentes, ahora tal vez no tanto. Clarín está muy enardecido, pero bueno, tampoco hace planteos específicos. Entonces uno podría decir, bueno, es un periodismo muy extremo, muy exacerbado, que trata de generar un tipo de mal humor. Yo no leo cotidianamente que haya planteos de ruptura del orden institucional, no lo traduzco así. Hasta nueva orden, pero así lo veo. Pero sí hay mucho enojo, y sí quieren que la oposición, digamos, se ingenie para ganar las elecciones. Pensaron que en 2009 la ganaron, se entusiasmaron un poco, en 2011 tenían muchas ilusiones, les salió muy mal. No entendieron lo que iba pasando, no leyeron todo lo que ocurrió después de las elecciones de 2009, lo leyeron muy mal. Y cambió el escenario, cambió bastante. Cambió el escenario político porque el kirchnerismo perdió una elección en 2009 y ganó una brutalmente, o sea, con una diferencia enorme, en 2011. Este es un cambio sideral. Esto sobredetermina la situación del Congreso. El kirchnerismo domina el Congreso como no lo dominó jamás. Jamás, de 2003 en adelante. Nunca tuvo una composición del Congreso tan fiel que le permitiera, con algún pequeño esfuerzo, tener mayoría en ambas cámaras. Con una primacía política, eso significa, quiero una ley, la saco en 15 días. Quiero estatizar YPF, que es una enormidad, la saco en 15 días. Quiero estatizar Chicone, que es algo mucho menos importante, pero que genera un poco de ruido, un poquito de escándalo, puedo. Quiero implantar el voto a los 16 años, ¿cuánto necesito? 15 días. Quiero que las personas que se llaman Sergio Viñeschi tengan derecho a... ¿Cuánto hace falta? 15 días. Entonces, frente a esto, está claro que los dirigentes opositores tienen que adecuar sus tácticas. O sea, si no lo hacen, son giles, como diría Héctor Larrea en general, digamos. Son giles. Y entonces, una forma de adecuar las tácticas es no ponerse por método. Es lo que hicieron en 2008-2009, todo lo que decía el kirchnerismo se oponían, con un aditamento interesante, que podían oponerse en forma eficaz, que esa objeción podía ser veto. O sea, el kirchnerismo plantea un proyecto, no te lo dejo pasar. Vos presentás la ley Viñeschi, no la dejo pasar. La 16 años, no te la dejo pasar. El presupuesto nacional, no te lo dejo pasar. Entonces ahí se produce, todos decían, la democracia excelsa. Esta es la gran democracia. Es un sistema pésimo, digamos, paralizado, empate bobo lo llamaba yo, que me parecía mejor nombre, dicho con respeto, por los bobos. Pero, ¿qué pasaba? El hecho de oponerse tenía una traducción institucional. Es de todo hecho, el hecho de objetar no tiene traducción institucional inmediata. O sea, no me gusta la ley Viñeschi, no me gusta la ley YPF, no me gusta la ley Chicone, no me gusta la ley Banco Central. Va a salir igual. Entonces, en realidad, lo que vos tenés que hacer es pensar qué haces vos con la ley que va a salir. O sea, la discutirás antes, la acompañarás antes o no, pero tenés que tener también, como dentro de 15 días, la ley va a estar. Tenés que pensar otra cosa. Lo que estoy diciendo, eso no es cinismo, eso es pragmatismo, es sentido común. Entonces, frente a estas cosas, por ejemplo, en la ley de 16 años, hay legisladores, diputados, unos cuantos, en general progresistas, que la vienen planteando. La vienen planteando diputados del espacio de Margarita Stolbizer, se la viene planteando Claudio Lozano, la han planteado socialistas. ¿Por qué la van a dejar de lado? ¿Por qué, si la ley va a ser ley, van a contradecir sus premisas y de paso quedar mal con los pibes de 16 años, que de todas formas van a contar con el derecho? Ridiculez, ridiculez. Cuando hacen eso, que es pura lógica de acumulación, que además los permite diferenciarse de Mauricio Macri, lo que tampoco está tan mal, por ejemplo, para la gente del FAP, el Frente Amplio Progresista, o para la gente, tampoco estaría mal para algunos radicales que no quieren ir con Macri. Algunos quieren, otros no. Los que no quieren ir con Macri, quieren diferenciarse, los alfonsinistas, digamos, la gente de Moro en general. ¿por qué no van a, por qué se van a poner en el mismo lugar que Macri o que el peronismo federal o que los radicales más conservadores? Difícil de entender. Sin embargo, cuando hacen eso, el periodismo dominante los reta, los apercibe, los manda al rincón. Y cuando usa esta expresión, lo manda al rincón, que es del año vetusto, que alude a métodos de, digamos, disciplinarios que ya no existen, lo uso deliberadamente, porque la verdad es que los trata como se trataba a los chicos en la secuela hace 50 años. Como ahora, por ahí también se los trata alguna vez, pero cuando se los trata se arma un gran escándalo, un gran barullo. Y entonces se repite a su modo, con todas estas diferencias que acabo de marcar, que no son pocas, lo que pasó en 2008-2009. Aquellos que quieren conducir a las fuerzas políticas no entienden que las fuerzas políticas tienen una lógica propia. Que en democracia hay que ganar votos, que en democracia hay que ganar consensos, que en democracia hay que generar liderazgos, y que en general el solo hecho, es decir, el solo hecho de decir yo me opongo, no es una convocatoria muy buena, frente, sobre todo frente a un gobierno que algún grado de aciertos tiene. Es un gobierno que ha sido elegido tres veces, tiene un grado de aceptación popular, muchas de sus medidas la tienen, un grado de anuencia general, un grado de consenso, y entonces no tiene sentido. Lo que hacen, precisamente, tema que siempre me interesa, lo que son las tácticas de los políticos en democracia. Uno inclusive podría mirar qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Venezuela, cómo se mueven, cómo el otro día lo hablamos. ¿Les conviene o no a los republicanos estar extremo? Vaya uno a saber. Pero hay una táctica y hay una lógica. A uno no le parece la más ganadora de palo, pero es una, ¿no? Yo me abroquelo y mi identidad y pienso que los otros que están poco motivados no van a votar, no se van a congregar a votar. Puede pasar. Acá, frente a un gobierno que domine al Congreso, que en 15 días va a ser realidad la ley, una parte del manejo necesario de los políticos opositores es ver qué harán el día después, el día 16. Es de toda lógica. Los medios le piden, no, enójense ahora, póngase, enoje, dejen llevar de las narices. ¿Por qué? Porque están esperando, no sé, una determinada conducta. Macri hace eso por ellos. Macri se opone a todos. También es una, tampoco está mal en términos de táctica, es una lógica. Pero como ya hay uno que ocupa ese lugar, los otros opositores, casi naturalmente, entre comillas, deben buscar otro. Por lo menos, decía un filósofo hedonista, así lo veo yo. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Filósofo hedonista, aquel que nos fanó un campeonato en el año 68, si la memoria no es infiel, 69, por ahí, que no nos cobró un penal atorrante. Después se supo todo lo chanta que era. En esa época tenía fama de buen árbitro. Ya nadie se acuerda. ¿Quién se va a acordar? Consigna musical de esta semana. Canciones con calles, rutas, caminos, sendas. Lugares que se recogen. Lugares que se recogen. Lo que recoges, eso es. Una calle, una calle. Una ruta, una ruta. Una senda, una senda. Un pasaje de sirga. Cuando averigüe que es un pasaje de sirga, se digo si va también. El shock de la bicisenda también se admite. Gladys, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, Calle Angosta. Sí. No está mal. Que existe la calle Angosta en Mendoza, por cierto, quiero decir. 12:42, nos pueden llamar al 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Los repito, 4999-8700 y 0810-222-0870. También nos buscan en nuestro Facebook y allí escriben lo que argumentan, lo que opinan, lo que quieren, los pedidos también de canciones, vale por allí. Gente de a pie en Facebook, en el grupo, sí, somos casi 4.000 personas, 4.000 seguidores de programa. Y en el blog, gente de a pie guión medio radionacional.blogspot.com.ar. Entre los temas con calle, que se calle el cantor, no vale. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Bueno, generalmente hablamos sobre lo mucho que falta para rever, en cierta forma, lo que sucedió en la Argentina con el terrorismo de Estado y cierta connivencia, mucha connivencia en algunos casos de distintos magistrados y distintos fiscales en distintos lugares del país con el terrorismo de Estado. Y a veces hay simbologías que muestran ese respeto por algunos personajes que ejercieron cargos durante distintas dictaduras en la Argentina. Se está dando ahora una polémica planteada a partir de la decisión de la Cámara del Crimen de sacar una placa en homenaje al juez del denominado Camarón, el juez Jorge Quiroga, que en su momento fue quien le tomó declaración a los sobrevivientes del intento de fuga de Trelew y que fueron asesinados al día siguiente, como todos sabemos, 19 fusilados, 16 asesinados de esos 19. Quitaron la placa, pero hay un pedido de la Unión del Personal Judicial que pide que en ese lugar pongan un retrato de uno de los defensores oficiales que fue una de las primeras víctimas del terrorismo de Estado como integrante del Poder Judicial, del doctor Guillermo Díaz Lestrem. No hubo acuerdo para esto y ahora es la Corte Suprema la que tiene que definir qué se hace con los símbolos, los íconos, los recuerdos de jueces o personal que estuvo durante la dictadura y que sigue poblando distintos despachos de los tribunales. Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Brusone, que es presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para que nos cuente un poco cómo está dado este debate y cuáles son las posiciones a favor y en contra, si cabe, de la posibilidad de rever estos recuerdos a personas que actuaron en connivencia con distintas dictaduras. Buenos días, doctor. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Beiras? Muy bien. Bueno, doctor, cuéntanos un poco cómo es el debate que se planteó y por qué llega a la instancia de que sea la Corte quien tome una decisión, un instructivo, digamos, sobre qué hacer ante esto. Bueno, le cuento un poco los antecedentes del caso, si quiere. ¿Cómo no? Es decir, hubo una presentación, como usted lo presentó, de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, en donde solicitaban que se sacara la placa y se sustituyera por otra. En aquel momento, yo si bien estaba en conocimiento de la existencia de la placa, porque la placa estaba en la puerta del edificio, independientemente de que se había vuelto en cierta medida invisible por el paso permanente que hacíamos todos, hay un hecho concreto y es quién había colocado la placa. Si la placa había sido colocada por parte del Poder Judicial, tenía que ser una decisión del Poder Judicial, si la placa había sido colocada por otro organismo. Cuando yo solicité los antecedentes frente al pedido de la Unión, lo que encontré es que no había una decisión por parte del Poder Judicial, de ninguna autoridad del Poder Judicial, de colocar esa placa. El edificio donde funciona la Cámara del Crimen actualmente, que fue donde funcionó la Cámara Federal en lo Penal, conocida como el Camarón, el CAFEPE, es el mismo edificio que hoy tiene la Cámara del Crimen. Y en su momento funcionó también dentro del edificio, digamos, la entrada está pegada, lo que fue la Unidad 22 del Servicio Penitenciario Federal. La placa, en consecuencia, fue colocada por las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Justicia, en el año 1978, cuando se inauguró. Es durante la presidencia de facto de Videla. Sí, la fecha está claro, es durante la presidencia. Es más, ahí en el boletín oficial del Servicio Penitenciario, que sí, eso sí lo pude encontrar, está incluso el discurso que pronunció, creo que el ministro de aquel momento era Rodríguez Varela, respecto de la colocación de la placa. Entonces, la decisión que tomamos, yo consulté informalmente a todos mis colegas frente al pedido y la situación que se había planteado, y la decisión que tomé fue devolverle la placa al Servicio Penitenciario, y el Servicio Penitenciario recibió la placa y creo que la remitió al Museo de la Memoria. Esta fue la decisión que se tomó respecto de la placa. Lo que usted me pregunta ahora es, me parece, la sí, nota... Sí, ¿qué pasa con el debate en torno a si va a ponerse un... Si se va a colocar algo o no... tuvimos en alguna oportunidad, esto ya es un juez, hace muy pocos años, de un tribunal correccional, falleció un juez de un tribunal correccional. Y las autoridades del edificio, digamos, otros jueces, colegas del edificio donde trabajaba, quisieron hacer una colocación también en, de un recordatorio de este juez que había muerto. Y lo que se planteó en ese momento era si lo podían hacer en el frente del edificio o hacerlo internamente. Y la decisión, en principio, esto es formal, pero es la Corte la que tiene que tomar la decisión de cualquier cosa que queramos colocar en la puerta de los edificios del Poder Judicial, como excediendo las facultades de superintendencia que tenemos. ¿Está? Entonces, en aquel momento lo que se hizo fue, interiormente, una placa se colocó en una sala de uno de los tribunales respecto de esto. En consecuencia, la decisión que tomaron todos es que si se tiene que colocar o no se tiene que colocar en reemplazo de otra placa, era una decisión que tenía que tomar la Corte por la superintendencia que tiene respecto de los edificios. Digamos, pero ahí usted está haciendo hincapié... No, yo le estoy diciendo lo que ocurrió, porque son dos temas distintos, me parece. Una cosa es la placa. Claro. Y otra cosa es, también hubo en aquel tiempo una decisión, y esto sí es otra discusión, que tomó el Pleno de esta Cámara, y no me acuerdo bien si fue en el 78 o en el 79, un poco antes, pero también durante el tiempo de la dictadura militar, en donde lo que se colocó fue un recordatorio con una fotografía del juez Quiroga en el juzgado donde él se había desempeñado durante 10 años como titular, el juzgado de instrucción número 20, no ya como miembro de la Cámara Federal, claro, en lo penal, ¿sí? Entonces, respecto de este recordatorio que sí lo había decidido la Cámara, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, luego de que se había retirado la otra placa, lo de la decisión respecto de la placa ya está tomada. Sí, no, son dos cosas distintas. Una es la placa, otra es el recordatorio en el juzgado. En el juzgado. Y el recordatorio en el juzgado, algunos jueces consideraron que se tenía que retirar y otros que se tenía que remitir toda la Corte en una política general, porque la Unión de Empleados no solo nos estaba pidiendo que retiráramos la fotografía con el recordatorio y la acordada que había respecto de Quiroga en el juzgado de instrucción 20, sino que nos pedían que hiciéramos una certificación en todos los juzgados del fuero para que viéramos si había fotografías o recordatorios de jueces que habían estado durante la dictadura militar. ¿Sí? Entonces, frente a esta petición, muchos consideraron, en general todos consideraron, que no había que expedirse puntualmente respecto de lo de Quiroga, porque en muchos de los juzgados hay, yo recuerdo algún que otro juzgado donde existe una tradición de colocar la fotografía del ex juez que dejó el juzgado. Entonces uno llega a un despacho o el antedespacho de los jueces y se encuentra ahí con todas las fotografías de los que ocuparon el cargo como jueces de ese tribunal. Está. Es decir, serían muchos otros. Frente a esto, la decisión que tomó el cuerpo fue remitir toda la Corte para que se hiciera una evaluación general, porque yo pregunto esto, en la Corte puede ser que haya, de otras épocas también, ¿no? Había retratos, y era común en la Procuración General, por ejemplo, hasta no sé qué época, se hacía un retrato del procurador y se conservaba allí, los procuradores movían los retratos del lugar de acuerdo a lo que pensaban. Ahora, doctor, no, sí. Y en el te tema estoy de contando cómo, sí, cómo es la evolución, sí, del caso. Ahora, en el caso concreto que se pide que se ponga la figura de Guillermo Díaz Lestrén, que fue víctima del terrorismo de Estado, porque acá, digamos, usted dice que el debate está dado en torno a quién debe tomar la decisión de que se apele a esta clase de recordatorios, de o está en cuestión también la figura que quiere ser reivindicada a partir de esa recordación. No. La figura de Díaz Lestrem no es que esté en cuestión ni se esté cuestionando eso. Hubo algunos integrantes del cuerpo que consideraron que estaba muy bien quitar la placa de Quiroga y que podíamos colocar otra placa, pero ya había que discutir qué tipo de placa. Y muchos plantearon y dijeron, Díaz Lestrem no trabajó acá. ¿Me explico? Y Díaz Lestrem tiene, en la Defensoría General, porque él era defensor, cuando fue exonerado del Poder Judicial y luego lo asesinaron al chino Díaz Lestrem, lo que están diciendo es que no tiene que ser en este lugar donde tiene que estar. ¿Me explico? Sí. Entonces no tendría que ser aquí, sino tendría que ser otro. O algunos plantearon otras cosas, un sustituto de, por ejemplo, de un recordatorio. Secretaria de la Cámara del Crimen, cuando se produce el golpe del 76, fue Carmen Argibay. Y Carmen Argibay fue exonerada, y la verdad que fue muy vergonzoso lo que la Cámara de aquel momento hizo respecto de Carmen Argibay. Entonces algunos decían tendría que haber una placa de Carmen Argibay. Bueno, como Carmen Argibay es miembro de la Corte, etcétera, etcétera, no nos pareció correcto que se hiciera ese tipo de acto, o no, algunos consideraron que no. Entonces, frente a esta discusión, y como es una discusión, le vuelvo a repetir, si nos piden certificar en todos los juzgados, la Cámara Comercial, por ejemplo, en la sala de acuerdos, tiene fotos alrededor de la Cámara, donde están todos los presidentes que fueron de las Cámaras. Y en la Corte yo sé que hay muchos cuadros y muchas fotografías de funcionarios de otros momentos de la historia argentina y de la Corte. ¿Y usted personalmente qué opina sobre este debate? Personalmente, respecto de este debate y respecto puntualmente del pedido de sacar las fotografías del juzgado de instrucción 20, yo dije que había que sacarlas. Esta es mi opinión, pero soy el único que opino de esta manera. Y yo no quiero decir mayores opiniones subjetivas respecto de esto, puede haber mucho y podríamos debatir mucho, ¿no? Pero yo opiné que sí, que había que retirarlo, pero me mantuve con la mayoría, en el sentido de todo tenía que ser remitido a la Corte. ¿Sí? Bueno, doctor Bursone, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio Pública. Bueno, mándele un abrazo a Mario, que debe andar por ahí en silencio. Le mando Mario, lo que pasa, que está con silencio. Dolor de garganta, por pobre eso no habla. Está complicado. Está complicado, bueno, muy bien. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld. El tema es el siguiente, ¿por qué hay partidos o algunos políticos que se oponen a que voten los chicos? ¿Están nada más que para pegar carteles? Entonces, ¿están descreyendo de sus propias plataformas? O sea, descreyendo de sus propios idearios. Si los chicos no están bien preparados, ellos no los prepararon. ¿Y por qué creer que todos van a votar por Cristina? Cada uno votará en el partido que milita. Gracias. Hola, buen día. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, un mensajito para el programa de Mario y Nora. Para el tema musical, por la 66, por Papo. Un abrazo a todos. Chao. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería pedir el tema El Camino de Nacho Vegas, por favor, si lo pueden pasar. En nuestro gente de a pie en Facebook, yo me acuerdo, Mario, porque soy de Vélez, Graciela Cohen. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas de Hola, buena gente, Carlos del Delta. El tema es Viejo Cacatí. Los aprecio mucho y nos llenan la cabeza de lo que hace falta. Buena información. Un beso para todos. Bueno, aportamos Milonga por una calle de Osvaldo Avena sobre el poema de Armando Tejada Gómez, versión sugerida, la del grupo Vocal Santaires. Una aclaración, la calle Angosta está en Villa Mercedes. Tiene razón, Villa Mercedes es San Luis, yo había dicho en Mendoza, y es cierto, sí, está al norte, a 4 kilómetros al norte de Villa Mercedes, la calle Angosta. Dice Fernando Pedernera en Gente de a Pie, en nuestro Facebook. Uno de los temas que me gustó mucho fue La Calle, cantado por Violeta Rivas. Muy bueno el programa, los escucho siempre. Mi nombre es Norberto de Caballito, chao. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. El equipo, por favor, Gladys, mientras trato de buscar cuál es la calle que cantaba Violeta Rivas, que me sorprende porque no la recuerdo. ¿Cómo no la recuerdo? En la producción estamos Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, la operación técnica hoy Luciano Chiquiprofili, en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio. El equipo completo, lo que no sabemos es la calle que cantaba Violeta. No, no Violeta sabemos, Rías. Pero ya estamos buscando, en un par de años lo averiguamos. En el interín hablemos qué lío que se armó con el bueno de Clint Eastwood, que parece que no le gustó ni a los republicanos. Uno, se arma la discusión, recordemos, Clint Eastwood surgió en la convención republicana como un invitado especialísimo. Tenía una pequeña escena, o sea, es obvio que no se introdujo de sorpresa ni nada, le habían reconocido un espacio, le armaron una escenografía que incluía una silla vacía, como la que supo tener Angelos con Neustadt contra Carlos Menem, digamos, y en esa silla vacía estaba Obama, y no improvisó, sino que elaboró una especie de diálogo con la silla vacía. Parece que el diálogo fue un fiasco. En muchos sentidos, entre otros que no se entendió del todo, que es lo peor que puede pasar en un discurso político. Y en cualquier caso, que hubo una hiperactuación de Eastwood que incomodó bastante a los propios organizadores. Y yo leía las discusiones y uno dice, si hay algo reglado y organizado y tarifado y pautado, son esas convenciones, que están muy medidas, inclusive para el gusto de uno, demasiado. O sea, si está todo tan estudiado en esos lugares, en Estados Unidos, en muchos de los lugares de Europa también, qué sé yo, en España, por ejemplo, los debates, que uno los entiende bien, obviamente, un poquito porque sabe la ventaja del idioma, pero también, digamos, por que uno conoce un poquito la política local, los debates están tan pautados, que los tipos no se pueden interrumpir, tienen que hablar un minuto, no tienen que mirar acá, no tienen que mirar allá, la cámara no tiene que mostrar al otro, no pueden usar... Entonces, en definitiva, son dos muñecos que es muy difícil que se distingan. Digo, Rajoy se ingeniaba para perder, digamos, porque es de madera. Pero si vos sos un poquito más dúctil, digamos, no hay forma porque estás muy acotado. En esas convenciones está todo tan pautado. ¿Cómo puede ser que Eastwood se haya salido libreto en ese sentido? O sea, ¿cómo es posible semejante cosa? Yo me lo pregunto y yo me contesto que todo puede fallar. Néstor Restivo. No, para mí es una respuesta muy inmediata. Es mejor actor de lo que era Ronald Reagan, por ejemplo. Hay muchos actores republicanos, pero Clint Eastwood hizo valer sus dotes, ¿no?, actorales también, y de ductilidad, de salirse un poco, de ganar la simpatía del auditorio. Claro, pero la percepción mal de los propios interesados es que no fue así. Para ellos, no para los demás, no para Obama, no para los que no votan. Que fue un bajón dentro de la convención. Eso es raro. Y ahí me permito, dentro de todo, una mínima discrepancia. Digo, obviamente, yo sé a lo que te referís. Ronald Reagan, en términos políticos, un enorme actor, un gigantesco comunicador, un tipo que transmitía muy bien, tipo que transmitía enorme, un buen político, digamos, en cualquier caso, en ese aspecto, tipo que transmitía muy bien sentimientos, vivencias, esa idea del tipo común, ya no, una especie de Fantino politizado. No, no, ya es un muchacho bueno, que no, una cosa así. El tipo... No des ideas, por favor. Bueno, lo de Fantino candidato, andalo anotando ya. Te dije que no des ideas. Sí, no, que no, fue. Pero en no un momento una, fue. Pero no es una idea mía, ya está, la no, idea ya está. No, yo no te doy ideas. Viñegi, te doy información. Fier Fauli, por favor, acá llega un corresponsal, alguien que se comunica. Por Facebook. Por Facebook, para aclarar lo de Villa Mercedes San Luis, el señor Fernando Pedernera, a quien lo vamos a escuchar con el servicio informativo de la hora 13 en punto, junto a la voz también de Rodolfo Lagos. Va a coordinar Romina Barque y va a poner en el aire Luciano Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Humedad 68%, la presión 1023.9 hectopascales, el cielo se encuentra nublado. Un juez federal ordenó la captura del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, David Campbell Mulford. El magistrado argentino Marcelo Martínez de Giorgi tomó esta decisión en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades al instrumentar el llamado mega canje durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El ex funcionario norteamericano fue declarado en rebeldía a raíz de las reiteradas ausencias a los llamados a indagatoria. Ricardo Echegaray aseguró que quien paga impuestos puede viajar y consumir lo que quiera y donde quiera. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos se refirió al recargo del 15% a las operaciones que se hacen en el exterior con tarjetas de crédito y débito. Afirmó que es un esquema para evitar las evasiones fiscales. En Tucumán continúa el juicio por la desaparición de Marita Verón. Martín Lanata llega detenido. El martes se reanudará el juicio por la desaparición de Marita Verón, la joven tucumana que fue secuestrada en el 2012 por una red de trata, a partir de las 9 en tribunales provinciales. El juicio ya se encuentra en su última etapa y, según los abogados, se estaría dictando sentencia en noviembre. El doctor Carlos Garmendi, abogado de la acción civil, adelantó que los próximos testigos son un ex gendarme de La Rioja y una mujer que trabajaba como cocinera en el Candy, uno de los prostíbulos de Liliana Medina, imputada en la la causa. Tenemos un testigo, es un ex gendarme de apellido Barrios. Este hombre está condenado por el homicidio ocurrido en La Rioja, donde fue víctima un empresario de apellido Ormeño. Este hombre ya declaró en las actuaciones complementarias, yo la verdad que creo que no va a aportar absolutamente nada de utilidad. Y hay otra testigo, que es una testigo propuesta por la defensa, que era cocinera del prostíbulo Can, extraída por el doctor Posse, así que yo estoy seguro que no va a aportar tampoco nada útil a la causa. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Alejandro Sabella, el técnico de la Selección Nacional de Fútbol, convocó a Oscar Ustari, el arquero de Boca, a presentarse hoy a las 5 de la tarde en Ezeiza. Lo eligió por sobre Barovero, el arquero de River, que no tuvo una buena actuación este fin de semana. Sí, Ustari, que se destacó en el arco de Boca. La meta de Ustari es integrar la Selección Nacional en el partido del próximo viernes a las 20:15 en Córdoba, frente a la Selección de Paraguay. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, 15 grados, un décimo la temperatura, humedad 68%, la presión medida en hectopascales 1023 decimal 9, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Tema musical, Gladys, por favor. Cómo no, es un clásico de Almendra, Rutas Argentinas. Rutas. Argentinas, Almendra en Gente de a Pie. Gente de a Pie, por la radio pública. Néstor Restivo, buenas tardes, y tu columna, por favor. Buenas tardes, Mario. Bueno, ayer fue el Día de la Industria, como cayó domingo, se va a celebrar hoy a nivel oficial. También va a haber el miércoles una actividad de la Unión Industrial Argentina, pero esta noche va a haber una cena en Tecnópolis, donde la presidenta Cristina Fernández va a recibir a todas las entidades, digamos, que hacen a la actividad manufacturera, obviamente a la UIA, la CGE, CAME, APYME y otras entidades más. Entonces estaba bueno, me pareció ver un poco en qué estado está hoy la actividad fabril de Argentina. Y tomé dos o tres fuentes. Una es la Sociedad Internacional para el Desarrollo, su capítulo de Buenos Aires, que sacó un informe donde establece una comparación con el resto de los países de América Latina en la última década. Y Argentina está bastante bien, dice esta Sociedad Internacional para el Desarrollo, SID, que el 60% de lo que vende Argentina al resto del mundo, lo que exporta, es decir, un poquito más de la mitad, son manufacturas tanto de origen agropecuario como de origen industrial, y solo un 40% el resto, que es materias primas. Digamos, Argentina no vende al mundo bienes de alta tecnología, ni mucho menos. Tiene algunos nichos, el caso de INVAP, muy famoso, algo de biocombustibles, autos, autopartes. Pero en cualquier caso, que 60% no sea materia prima, lo distingue de otros países que en la última década han sufrido mucho lo que se llama primarización. Es decir, que exportan cada vez más bienes primarios. Y esto es por la demanda asiática, particularmente de China y de India, que demandan más que nada soja, mineral de hierro, cobre, etcétera, que no les permite industrializarse. Y así, dicen en el SID, Brasil, Chile, Perú, Colombia y otros países más de América Latina han bajado esa proporción que tenían antes como exportadores de industria. Argentina lo mantuvo, no mejoró, según ellos, pero lo mantuvo en el 60%. Otra fuente que ayer le hizo un homenaje a Néstor Kirchner en Santa Cruz, CAME, liderada por Osvaldo Cornide. Hay que recordar que Osvaldo Cornide fue uno de los empresarios que en el verano del 76 impulsó el lockout, que fue un preludio del golpe militar, como tantos otros empresarios participaron activamente de la gestación del golpe de marzo del 76, pero después se dieron cuenta que en términos de empresa la política de Martínez de Hoz fue lo que ya sabemos que fue, y hoy están muy comprometidos con el proyecto de recrear un poco toda la economía fabril, industrial, y por eso hizo este homenaje ayer CAME en Santa Cruz al presidente Néstor Kirchner. Iban a estar en Tecnópolis y sacó un informe bastante detallado de cómo la industria en todo el periodo 2003 en adelante, pero particularmente en el periodo de Néstor Kirchner, subió, dicen ellos, un 52%, es un promedio de más del 10% anual la actividad industrial. Se duplicaron las exportaciones industriales, se crearon más de 3.000 pymes por año en promedio, y francamente tienen un balance muy muy positivo de lo que ha sido estos años el apoyo que le dio el gobierno nacional, tanto de Néstor como de Cristina Fernández, a la industria. Y finalmente, antes de hacer algunas consideraciones, lo que dice el propio Ministerio de Industria, que está liderado por Débora Giorgi, hoy, 2012, el valor que genera la industria argentina está 10% más que los valores precrisis 2001, ¿sí? Si uno toma todo el periodo 2003-2012, el promedio de crecimiento de la industria fue de 7,5%, se crearon cerca de 200.000 empresas y 1,5 millones de trabajadores. Dentro de los 5 puestos de trabajo que se crearon, 1,5 millones estrictamente en las industrias, en las fábricas. Y también las exportaciones industriales en todo el ciclo kirchnerista se duplicaron 183%, casi crecieron 2 veces más. Dicho esto, hay que decir también que el Ministerio de Industria tiene muchas cosas, tiene parques industriales, más de 50 fueron los creados en el país en este periodo, se han hecho los planes de créditos del Bicentenario, este nuevo plan para que los bancos destinen parte de lo que tienen a proyectos productivos, pero también elaboraron un proyecto estratégico 2020, como se hizo también con agroalimentos, para que en el año, como cito, 2020, tenga todavía un desarrollo mucho más grande en la industria argentina. Y acá empiezan los primeros problemas, porque, por ejemplo, dice que debería crecerse año a año el PBI 5% y la industria el 7%. Y ya este año no va a ocurrir. Por eso a veces planificar, digamos, no está tan bueno, en el sentido que hay imponderables que se escapan, como es la crisis que está golpeando tanto este año. De cualquier manera, el plan estratégico que elaboró el Ministerio de Industria fue algo similar a lo de la Ley de Medios. Se convocó a 11 cadenas industriales, miles de empresas y dirigentes fabriles participaron. Es decir, fue un trabajo de consenso que se llevó a esta planificación. Pero claro, este año es un año muy particular en la Argentina. El año es difícil, hay un freno económico y también está el tema de del control de las importaciones, que de alguna manera perjudica a la industria, porque la economía argentina, creo que alguna vez lo mencioné, tiene una estructura que vos necesitas que por cada punto que crece el PBI, las importaciones tienen que crecer 2 o 3%. Si no, no hay manera de que crezcan, porque demandan muchas fábricas insumos importados. Y el control que ha hecho la Secretaría de Comercio en este punto ha perjudicado. Ahora, aún así, la UIA y otros empresarios defienden la política de administración del comercio, porque en un momento de crisis internacional todos los países se protegen y todos los países necesitan impedir que haya una avalancha de importaciones. Y por otro lado, el gobierno le dio resultados, no en términos de crecimiento, pero sí en términos de divisas, que era lo que buscaba, porque ya en este mes de septiembre posiblemente se alcance la meta que quería el gobierno nacional de tener un superávit comercial de 10.000 millones de dólares, que ese fue el objetivo de controlar las importaciones. En ese equilibrio fino es como se está moviendo el gobierno. Necesita cuidar las divisas, controlar las importaciones, a sabiendas de que esto va a deteriorar el aparato productivo y esperando que a fin de año otra vez empiece a recuperarse. Entonces tiene un golpe en el tema de actividad económica, pero un resultado positivo en el balance de divisas. Si uno mira más a largo plazo esta cuestión de cómo está parada hoy la Argentina en términos de ser o no un país en vías de industrialización, hay que decir que, digamos, dejando atrás todo el periodo nefasto de la dictadura, que en términos fabriles fue un desastre, recordemos que cerraron 25.000 fábricas en la época de Martínez de Hoz, que se eliminaron casi 400.000 puestos de trabajo en la Argentina, la mayoría industriales. Dicho esto, hay que decir que desde los 90 para acá, la industria mejoró, pero tuvo dos factores que todavía siguen estando muy presentes en la Argentina, que es la concentración en pocas empresas y la extranjerización. Y esto en el kirchnerismo no se revirtió, al contrario, en algunos casos se consolidó. Por ejemplo, si vos tomás las inversiones que hubo del 2003 para acá, o del 90 para acá, pero que continuaron desde el 2003, hay cuatro o cinco rubros muy, muy claramente marcados. Alimentos y bebidas, industrias básicas de hierro y acero, metales no ferrosos, autos y petróleo y gas, química y algo más, pero estas son las cinco ramas que dominan el conjunto. Y dentro de las 200 principales firmas de Argentina, son las que generan casi un tercio del valor bruto de la producción. Es decir, que vos tenés de las 200 principales, que es la cúpula, un tercio producen de todo lo que hace la Argentina. Por lo tanto, está muy, muy concentrado en pocas manos. Y en cuanto a extranjerización, de las 200 principales firmas que hay, 117, es decir, casi un 60%, son extranjeras. Y esto se agravó un poquito en la década de esta última. Empresas muy conocidas como Peñaflor, Quilmes, Loma Negra, Pecom Energía, que es de Pérez Compán, fueron vendidas al extranjero y muchas más. Por lo tanto, habría que decir que Argentina está en un buen camino de industrialización, por lo menos no se ha deteriorado, como sí se deterioró en Brasil, que sigue siendo igual el país más industrializado. Hay políticas muy activas en industria, en comercio, en planificación, pero está este sesgo de concentración y extranjerización que todavía está muy presente. Y hoy, en el brindis que va a haber seguramente en Tecnópolis, así como la actividad que va a hacer la UIA el miércoles, seguramente... ¿Van a tomar café de Starbucks? Van a tomar café. ¿En qué vaso? Vasitos de cartón importados. No, esperemos que sean vasitos de industria nacional. Es una nacional. Gran pregunta. Eso, ahí no en cucharitas nacionales. ¿Vos sabés que no se hace todo lo que sea sí, utensilios se de cocina? No, es todo de Brasil. Y Argentina... ¿Las de plástico? No, las de acero inoxidable. ¿Por qué no se hace acero inoxidable en la Argentina? No sé, ¿por qué? Bueno, una vez le preguntó Moreno a Roca, Boudou se lo preguntó a Roca, ¿por qué este chin que tiene tanto mineral de hierro, que produce tanto queso en los grupos, por qué no hace acero inoxidable? Y ellos, ahí demuestra la poca capacidad de inversión y de riesgo que asumen los empresarios argentinos. Dijo que para hacer eso tenía que armar toda una cadena de montajes nuevo hacia atrás. O sea, la materia prima la tiene, pero tiene todo elaborado para producir aceros planos, que son las chapas de autos y otras, o tubos de acero para la industria del petróleo. Y acero inoxidable no, y hay que importar todo de Brasil, los famosos Tramontina. Bueno, Argentina no lo hace y podría perfectamente hacerlo. Es uno de los ejemplos de la falta de vocación que tienen muchas empresas, que prefieren hacerlo seguro, invertir lo que tienen poco y girar utilidades a los paraísos fiscales donde habitualmente están girando sus ganancias. En fin, van a brindar, espero que no sea con Starbucks, capaz que con algún alcoholcito, van a brindar con algo mejor y más refinado. Y seguramente van a apostar a que en el 2013, de la mano de la recuperación que ya está existiendo en Brasil, la industria argentina siga creciendo, por lo menos gradualmente, pero en forma sostenida. Y después, durante la semana, está muy bien la columna, está súper interesante, y habilita algunas preguntas o cuestiones que por ahí iremos desagregando en los próximos días. Pero durante la semana va a haber que mirar de todas formas los dos cónclaves, ¿no? El que hay hoy en Tecnópolis y el miércoles. El miércoles lo hace la propia Unión Industrial la como festejo de su cumpleaños, que está asociado al Día de la Industria. Claro, y ahí por ahí. Esta va a ser una semana de fotos opositoras divertidas, me parece que va a haber. Viste que estas fotos que dan, que se encuentran Macri y de la SOTE, y qué cosa, triunfó la democracia. Esta semana va a estar, porque ahí por ahí está Hugo Moyano, están chimentando el miércoles. En lo de la UI, ahí puede ser. Que a Tecnópolis no vamos ya. No, desde luego. No va a estar. Y algo que me soplan acá, que si yo hay que mirar el viernes cuando juegue Argentina en Córdoba, quién va o quién va a la platea VIP. ¿Ah, sí? Dicen que... Me dicen. Sí. ¿No? Dicen que... No lo tengo eso. Bien, juez. Macri, Scioli de la SOTE. Claro. Mira, todos por Argentina. Y Francisco. Ahí tiene que estar Francisco, que es un patriota. Francisco grita, ¡viva Colombia! ¡No! ¡Vamos, Colombia! No. Que vieron Pancho. Que ahora de Narváez parece que le vendió su parte en América a Haddad. Así es que Haddad ahora es socio de Manzano y Vila. Ahora vamos mejorando. ¿Cómo hace el restivo ahora para cerrar la casa? No, digo que lo cierro muy fácil. Igual, esté quien esté en el palco, el viernes hinchamos para Argentina. Exacto. ¡Néstor Restivo, vamos! La economía de todos los días en Gente de a Pie. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, hola, buenas tardes. Para la consigna propongo Calle Angosta. Cariño, Susana de San Telmo. Buen día, Mario. Soy Daniel de San Miguel. Un tema de nuestra época, pues soy más o menos de tu edad. Avellaneda Blues por Manal. Gracias. Hola Mario, te habla Hernán Neni, es para decirle a los oyentes de tu programa que mañana tenemos en la Biblioteca Palabras del Alma del barrio Perusotti Pilar una jornada de poesía social, poesía relacionada con la sociedad, con las luchas, con la memoria, con la resistencia, y la cerramos con un homenaje a Alejandro, el hijo de Tati Almeida, y va a estar Tati presente. Alejandro escribió un libro de poemas hermosos. Garibaldi 175. Sí, mi querida gente de a pie, como yo. Bueno, yo sugiero Montiel 134 de Los Tipitos. Muy buen tema, está en Cocroaches. Lo pueden escuchar y lo pueden pasar. Y si no, Corrientes 348, segundo piso ascensor. Aguante el tanguito, chau. Buen día, soy Elena de Vicente López. ¿Qué tal, cómo les va? Busqué por Google... Y existe el tema La Calle por Violeta Rivas. En fin, fíjense, es tal cual La Calle. No tiene mucha data. Eso es todo. Y les mando un beso. Chao. Estimado Weinfeld, Clint Eastwood es un hombre de derecha. Siempre lo fue. Cuando hizo la película Los Puentes de Madison... hizo una especie de película con un homenaje al adulterio, que a mí no me interesa, me parece bien. Sin embargo, los pacatos republicanos no dijeron una palabra de su ídolo de derecha. Andrés de San Fernando. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie. Por la radio pública. Hemos comentado y lo seguiremos haciendo las movilizaciones que recurrentemente realizan en Chile, la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, las últimas muy, muy masivas, y hay una anunciada para la semana del 10 de septiembre. Tenemos con nosotros, y le agradecemos su presencia, Andrés Fielbaum. Andrés es secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios Chilenos, de la FECH. Andrés, yo me llamo Mario Weinfeld, estamos acá en Radio Nacional de Argentina. Buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes y gracias a ustedes por el espacio. Andrés, primera pregunta, una de carácter muy general. Ya hace un tiempo, hace años, que se van produciendo estas movilizaciones con un enorme impacto en la escena pública, con una enorme repercusión, inclusive, que vemos por acá, ¿no es cierto?, con una enorme trascendencia en medios internacionales. ¿Ha impactado en el sistema político chileno institucional estas demandas? ¿Ha habido respuesta, algún reconocimiento, pongo todas estas palabras entre comillas y vos entenderás, alguna concesión, alguna conquista de ustedes en el espacio institucional, en el Congreso, en el sistema educativo? En términos concretos, más allá de claro, la agencia que ha obtenido el movimiento estudiantil, la demostración finalmente de lo lejana que está la clase política hoy día del pueblo chileno, en términos concretos de leyes no. O sea, solamente algunas propuestas del gobierno, pero que van justamente en la dirección contraria de lo que nosotros hemos estado proponiendo. Ajá. No es que no hayan propuesto nada, pero para nosotros son más bien retrocesos que avancen las propuestas que ha hecho el gobierno, en especial durante el 2012. Así que no ha habido gran cosa. Te paso, Andrés Fielbaum, con Néstor Restivo, que es mi compañero que está conmigo y que quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Justamente hablando del rechazo que ustedes han hecho de la última propuesta del gobierno de Piñera, ellos plantean que ante la demanda de un mayor acceso a la educación pública, mayores niveles de gratuidad, digamos más expansión del tema educativo, proponen una reforma tributaria que, en la opinión de ustedes, va en dirección contraria. ¿Nos podrías explicar un poco ese punto, a ver cómo sería el financiamiento que plantea el gobierno para dar de respuesta a las demandas que están haciendo? Hay dos temas. Uno es que la demanda por una reforma tributaria en serio en Chile, desde el año pasado, que es muy fuerte. Y esta reforma o ajuste tributario recaudaría aproximadamente 1.000 millones de dólares según las proyecciones del propio gobierno, y con eso no alcanza para financiar la educación gratuita ni mucho menos. Y finalmente son aumentos de impuestos muy pequeños. Pero el punto más crítico es que dentro de la propuesta está el hacer una devolución de impuestos a quienes gasten en educación secundaria. Uh-huh. Y hoy día en Chile el único gasto en educación secundaria es justamente en educación privada. Entonces, de esta forma, la propuesta termina siendo un subsidio directo a la educación privada, justamente en desmedro de la educación pública, que es la que estamos defendiendo nosotros. Ajá. Uh-huh. Y el tema, digamos, en Chile hay todo un proceso de acumulación de riqueza muy, muy fuerte en sectores, por ejemplo, en las empresas mineras, en los sectores más altos de la sociedad chilena. ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes para que el gobierno tenga algún tipo de mayor recaudación, de tributación? Seguramente el gobierno de Piñera no tiene mucha vocación al respecto, pero pensando en el futuro, en de una manera más sostenible de financiar el proyecto educativo, ¿cuáles son las principales ideas que ustedes barajan para poder resolver este tema? O sea, principalmente tiene que ver con eliminar muchísimos mecanismos que existen hoy día para eludir impuestos y que en Chile no tienen persecución, y además un aumento significativo de los impuestos a las personas y a las empresas de mayores ingresos, que hoy día por una parte terminan muchas veces pagando cero justamente porque son capaces de eludir, pero si es que pagan lo que les correspondiera tampoco sería mucho. Y hay un número que es muy interesante para darse cuenta, ¿no? La educación gratuita en Chile costaría entre 3.000 y 6.000 millones de dólares al año. Y si uno mira cuánto aumentó la fortuna de la familia más rica en Chile, que son los Lucich, durante el 2010 fueron 8.000 millones. Entonces tenemos que una sola familia sería capaz de pagar la educación gratuita para todo Chile si es que realmente ese dinero estuviera bien distribuido. Uh-huh. Sí, es increíble ese dato, ¿eh? La semana que viene, usted tiene una marcha esta semana, pero la que viene es un aniversario que siempre es importante en Chile porque se recuerda el golpe y se denuncia el golpe del 11 de septiembre de 1973. ¿Tienen pensada alguna actividad que vaya de la mano de este reclamo que están haciendo hace ya mucho tiempo los estudiantes chilenos? Yo creo que son dos cosas, ¿eh? Va a haber una marcha propiamente tal por la educación, pero seguramente va a ser el 13 de agosto para si bien obviamente los temas están muy entremezclados, para de todos modos ser capaces de distinguir bien los dos discursos. Y durante el 11, ciertamente que sí, en parte homenajeando a las víctimas de la dictadura, pero también haciendo notar que finalmente la pelea que estamos sosteniendo hoy día nosotros es justamente contra la herencia de la dictadura, que fue profundizada durante todos los años de la Concertación, que es el modelo tremendamente neoliberal, tremendamente mercantilizado, y finalmente un estado que solamente subsidia pero que no garantiza ningún derecho básico para los ciudadanos de Chile. Uh-huh. Andrés Fielba, hablaste de la herencia de la dictadura en términos de modelo económico, estructura económica y demás. Te quería preguntar cuál es la vivencia. ¿Qué edad tenés vos, Andrés, si me permitís la pregunta? 25. Te preguntaría a vos de tu vivencia, de tu experiencia militante y demás. ¿Cómo están procesando, cómo ves que se vive ustedes entre jóvenes la otra herencia que deja toda la dictadura, que es la herencia del miedo, de la desmovilización, del conformismo político? ¿Qué es lo que está pasando con tu generación? ¿Qué es lo que estás vos viendo a ese respecto? Bueno, yo creo que de hecho más coincidencia que sea nuestra generación la que vuelve a manifestarse masivamente, la que vuelve a discutir de política, la que vuelve a organizarse, justamente porque nuestros padres y gran parte de las generaciones que nos precedieron quedaron con miedo a hablar de política, quedaron con miedo a salir a las calles, justamente porque para ellos la política está asociada a la violencia, y además crecieron en un modelo en el cual la política se delega solamente en pequeños grupos de poder. Nuestra generación justamente no tiene esos miedos, sino que si bien nació en una democracia muy tutelada, muy cautelada, nació en un espacio donde se puede discutir, donde se puede organizarse, y creo que tiene mucho que ver eso en que seamos nosotros hoy día los que estemos catalizando finalmente la emergencia de muchos movimientos sociales que vienen a discutir el carácter del Estado en Chile. Uh-huh. Andrés Fielba, un secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios Chilenos de la FECH, muchas gracias por tu presencia acá en la Radio Pública de Argentina. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Sigamos por las calles, compañera Pierre Pauli. Cómo no, en este caso por la que nombramos primero, ahí la gente de... según ellos mismos se titularon, la gente del factor de ajuste, Fernando Pedernera, sí, ha dicho que queda en Villa Mercedes, San Luis. Se lo dedicamos a él entonces y también a Susana de San Telmo, que lo pidió. Calle Angosta, Mercedes Sosa. Ahí va. tradicionales boliches Don Manuel y los Mirandas. Tradicionales boliches Don Manuel y los Mirandas. Frente cruzando las vías San Calixto casi nada. Frente cruzando las vías San Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces ahí en ruedas se juntaban y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Calle Angosta, Calle Angosta, si te hablan ladra un los chocos. Pum, tum, tum, quienes ya estaban a los picos la donaba. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Gente de a pie por la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. En el sentido de la calle. Noticias en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Para el programa Gente de a pie, como siempre, excelente, me gustó mucho la editorial, tu reportaje, Nora. Y gracias, Mario, por anoticiarme lo que había pasado con Clint Eastwood. Estaba muy curiosa con ese tema y bueno, tenía intriga. Yo le perdono a Clint su republicanismo, a veces exacerbado. Tiene películas como El Gran Torino, que son verdaderas obras maestras. Cuando somos hermosos, te perdonan todo. ¿Viste? Después vienen los argumentos, ¿viste? ¿Qué se te iba? Es más, yo, si tuviera la facha de Clint Eastwood, me perdonaría todo a mí mismo. Sí, hola, buen día. Hugo de Vicente López, soy oyente casi todos los días. Alguien pidió recién a Capi, algo así, un chamamé muy lindo, muy viejo. Si no está ese, Merceditas. Gracias, buen día. Pasen la por la calle de Alcalá, canta Ana Belén. Felicitaciones por el programa. Soy María de Parque Chacabuco. Ana Belén no le perdonaría nada. Gente de a pie por la radio pública. Hay un mensaje en nuestro Facebook que lo publica Horacio Albán. Dice, lo de Eastwood, que es republicano, es contradictorio en el momento más jodido para dos actores como Tim Robbins y Sean Penn por su oposición a Bush y a la invasión a Irak. El tipo dirigió una peli y les dio los roles principales cuando el resto de Hollywood los había borrado. Saludos. Bueno, claro, hay que saber diferenciar. Hay dos temas, hay dos ejes. Uno es el genio creador y su posición política, que es un recontra clásico. Hay tanto material sobre esto, que yo, Borges, un clásico en la Argentina, Leni Riefenstahl, ¿no? Lo dijo el otro día Horacio González, tantos autores fachos, digo, de todo. También, a su modo, los que defendieron, que en general desde sectores progresistas, entre comillas, se bancan más, pero los que defendieron los crímenes en la Unión Soviética y se hicieron los giles y eran muy estalinistas, también son cuestiones complicadas. Son, ¿no? Y yo creo que en un punto hay que embromarse y son dos mundos. son dos mundos, digo, no, yo por lo menos lo capto así, digo, es obvio, uno que dice los puentes de Madison son obra de derecha, qué sé yo, no parece, qué sé yo, digo, inclusive algunas que tienen un mensaje, los imperdonables que tienen, bueno, pero el mensaje está, digo, el mensaje es tan rico a la vez, el humanismo es tan grande que supera todo eso. El otro son cuestiones de solidaridad o respeto por los compañeros, que es otra cuestión. Yo siempre recuerdo acá en una reunión, creo que fue en una entrega de premio, en todo caso en algún acto que se hizo acá en la radio pública, se le dio una distinción a Marcelo Simón, y Marcelo Simón agradeció en público a Luis Landricina, una persona que en general tuvo frente a la dictadura tal vez no una postura así digamos declamatoriamente favorable, pero que el tipo, digamos, la pasó. Y él contaba que durante la dictadura Landricina le dio trabajo. Que Landricina dio trabajo estando él en listas negras, y que inclusive le hizo firmar con un seudónimo para que pudiera cobrar, para que pudiera estar a salvo, le daba un laburo, le dejaba tener un lugar, y se lo agradeció vivamente, y bueno, se lo dejó. Y él, y Simón tenía la gallardía de reconocer eso y de agradecerlo, y uno se sorprende con ese caso, porque uno no lo hubiera, la verdad, el que está afuera no lo hubiera esperado, y eso es otra cosa, es cierta capacidad humana que vale la pena reconocer. Gladys, por favor. No, era simplemente que decir que no me parece contradictorio, porque en todo caso las ideas políticas conservadoras que tiene Clint Eastwood no lo hacen tan obtuso como para no comprender la maquinaria comercial de Hollywood, quiero decir. En ese caso, digo, apuntalando lo que vos decías. Sí, Mario. Un ideario individualista que puede dar para gestos personales valorables, digamos, qué sé yo, que puede dar para tal. Puede dar para tantas cosas. El otro día estuvo medio papelonero el tipo, también puede pasar. Que el tiempo pasa. Y 80, ¿no? El tiempo pasa para cualquiera. La verdad, digo, si a mí me agarran a los 80, sí. Digo, yo voy a la. Voy al mismo tiempo a la convención del Partido Republicano, a la del PO en la Argentina, a la del PRI en México, y hablo en todo. Pero no hablo, no es lo que diga. Es por pararme delante de todos y que vean cómo estoy. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, buenas tardes, y tu columna, por favor. Buenas tardes, y alguien que realmente no es contradictorio, es Monseñor Aguer. Sí, compañero. Compañero titular de la Comisión de Educación del Episcopado, se caracteriza por la coherencia, y entre otras cosas, a propósito de la supuesta infiltración, es la palabra, ¿no? Hay dos palabritas que son importantes. Él sigue con la misma nomenclatura. Exactamente. De la infiltración de la cámpora en los colegios secundarios, denunció que también se está infiltrando en los colegios católicos. Y la otra palabrita es adoctrinamiento, en el cual dice que la reforma de los votos para que los chicos de 16 años puedan votar tiene que ver con eso, con que ya están todos adoctrinados. Y denunció que en los diseños curriculares nuevas materias han aparecido, como por ejemplo construcción de ciudadanía, que se inspiran en Nietzsche, Horkheimer, Foucault y Gramsci. Ahí el único que no es marxista es Nietzsche, pero como dijo que Dios ha muerto, supongo que le molesta. Y como final de un tremendo discurso dijo que estamos formando pequeños teóricos críticos, pero semianalfabetos. En este contexto, un poco me gustaría remontarme un poco en el tiempo, que es a lo que me dedico, y creo que no es necesario porque analizar un hecho en el que la Iglesia Católica, a la que pertenece Monseñor Aguer, se infiltró y adoctrinó en la Argentina. El 16 de octubre de 1943, el ultracatólico y antisemita Gustavo Martínez Subiría, en realidad es Gustavo Adolfo, Martínez Subiría, que firmaba como Hugo Wast, es nombrado ministro de Instrucción Pública y de Justicia, que es casi dos ministerios actuales en uno, y a partir de ese momento se buscó instalar un régimen nacional católico en la Argentina. Hay un historiador italiano, Loris Sanata, que tendría que decir que Sanata no es un buen apellido. Habría que decir, el bueno de, no hace honor a su nombre. No hace honor a su nombre. Claro, habría que decir así. Es Sanata con Z. Sanate. Es un mal. Él es italiano, igual. Él no eligió su apellido. Y tampoco el nombre, porque un Loris masculino tampoco. Claro. Bueno, cerramos el paréntesis, escribió un libro que se llamó Perón y el mito de la nación católica, y describe todo lo que ocurre a partir del nombramiento de Martínez Subiría como ministro de Educación de la Argentina. Por supuesto, lo primero que hace es declarar que argentinidad es todo lo contrario a panamericanismo. Interviene todas las universidades nacionales, todas, y nombra en todas ellas a funcionarios militantes católicos, muchos de ellos de Acción Católica. Lo recibe el cardenal Copelo, y a partir de ahí empieza un proceso de purga de profesores tremendo. Capaz que no hubo otro igual, ¿eh? De purga de profesores de la universidad. Se suprimió la FUA, la Federación Universitaria Argentina, suprimida. Y en todos esos cargos se bajó la línea de que la teoría debía ser más metafísica. Tiene lógica. Se declaró que la Facultad de Derecho debía ser la universidad madre de todas las demás, porque la ley está por encima de todo y la ley divina por encima de la ley. Y decían, esto es lo que dice la Constitución cuando dice Dios, fuente de toda razón y justicia. Interpretando ese párrafo, viene todo lo demás. Aparte, la declaración de Subiría decía, todos los ateos y contrarios a la Iglesia deben ser expulsados. Yo me estoy imaginando la facultad donde yo trabajo de Filosofía y Letras. Los ateos y contrarios a la Iglesia, no queda uno. Bueno. Por otro lado, declara que se ha convertido en realidad uno de los símbolos de máximo respeto, la unión de la cruz y la espada. Por supuesto que habló de que ha empezado una cruzada, y otra frase muy linda es, el heroísmo auténtico es el triunfo de la subordinación. Yo creo que luego de esta frase tendría que terminar la columna, ya tanto. El triunfo de la subordinación es el heroísmo auténtico, y en Córdoba se hizo obligatorio en todas las aulas tener un crucifijo. No a las católicas, en todas las aulas. Hubo un clima de algarabía enorme en todas las publicaciones católicas de ese momento. Era una larga lucha que se había tratado de pregonar, sobre todo porque desde que se había impuesto en la Argentina la educación laica, lo que se decía es que no se paraba de infligir un gran daño a las almas de los niños. Cuando Martínez Subiría, el 31 de diciembre de 1943, firma un decreto, 31 de diciembre de 1943, hay que firmar un decreto, ¿eh? Y dice, aquí está el dedo de Dios. ¿Dónde? Aquí está el dedo de Dios. Y lo que promulga con el decreto es la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En todas las escuelas del país, luego de haber habido adelantos tan grandes en esa materia, vuelve a imponerse la enseñanza religiosa en 1943 para todo el ciclo lectivo 1944. Es el retorno de Cristo a las escuelas. La primera medida es suprimir la enseñanza mixta. No vuelven a estar más los chicos junto con las chicas. Me imagino a los pibes del secundario diciendo no tienen que estar más con las chicas, van a ser todos chicos. En la primaria lo que se había pensado es que las maestras serían las que impartirían educación religiosa, para lo cual iban a tener que hacer unos cursos intensivos en el verano, y en la secundaria directamente los párrocos. Incluso un inciso decía que un párroco, si en algún momento quisiera entrar a cualquier aula a escuchar la clase, lo podría hacer. En este contexto, estaría bueno preguntarse, ¿quién es Gustavo Adolfo Martínez de Subiría, este tal Hugo Wast? Él nació en 1883, era un escritor muy prolífico, escribió teatro, poesía, fue un ensayista sobre todo. Defendía el creacionismo versus la teoría de la evolución de Darwin. No, todo salió de la costilla, etc. Su tesis doctoral, porque estudió Derecho en Santa Fe, era una tesis con un título que era una pregunta. ¿A dónde nos lleva el panteísmo de Estado? En esta tesis, en la que hacía un montón de afirmaciones, se la rechazaron, porque no estaban bien sustentadas, y por lo tanto luego fue con un segundo intento, mucho más humilde, el título era El Salario. En 1908 se casa, y yo digo para pintar un poco el personaje, va al Vaticano y el Papa Pío X bendice a la pareja. Escribe ese mismo año Flor de Durazno, digo, la flor del durazno, no Flor de Durazno, que es en 1917 adaptada al cine y es esa película, el debut cinematográfico de Carlos Gardel. Digo, es un personaje de peso, de mucho peso como intelectual. Entró al Partido Demócrata Progresista y con Lisandro de la Torre integró la fórmula para la gobernación de Santa Fe. Perdieron, pero a partir de ese momento se dedicó por completo a la literatura. En 1918 escribió Valle Negro, que recibió el premio de la Real Academia Española y un elogio muy, muy enfático de Miguel de Unamuno. En 1920 renuncia al Partido Demócrata Progresista porque para él era demasiado socialdemócrata, junto con dos personas que les va a sonar. Uno es José Félix Uriburu y el otro es Julio Argentino Roca. Son sus compañeritos de militancia. Una década dedicado a eso, y en España, porque se autoexilió, hasta que se consagra tanto en España que en 1928 lo nombran miembro de la Real Academia Española. Vuelve al país cuando ya reinaba un clima de mayor tranquilidad, luego del golpe de 1930, y se convierte en director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupa por 24 años. Tal vez el que más tiempo estuvo en ese cargo. En 1935 escribe el libro El Cajal. Es 1935, piensen que hace dos años que está Hitler en Alemania gobernando. Es una especie de organización judía que se va infiltrando en todos los organismos de la patria, que recibe directivas de los judíos de Nueva York. Esto en el contexto del nazismo en Alemania. En 1937 apoya a Franco y en España tiene mucho predicamento, se venden sus libros en gran cantidad. En 1944, cuando está en pleno cargo de ministro de Educación, ocurre que el cónsul alemán en la Argentina es descubierto haciendo espionaje en la Argentina. Y eso a él, a Martínez Ubiría, lo involucra y debe renunciar al cargo. Por lo tanto, a partir de ahí sí se retira. Y desde su lejanía, que ya no participando en la política, primero vio con buenos ojos al gobierno peronista, pero luego se aleja porque hubo dos cosas que no le pudo perdonar al peronismo. Una es que a los conscriptos judíos se les permitiera conmemorar sus fiestas religiosas, y la otra es que hayan reconocido al Estado de Israel y tuvieran relaciones diplomáticas. Se aleja el peronismo. Muere en 1962 y en el momento de morir había vendido 3 millones de libros. En 1962, 3 millones de libros, no sé cuántos superaron ese nivel de venta. Y había hecho una enorme fortuna, había sido condecorado varias veces por el Papa y también por Francisco Franco. Toda esta introducción, toda esta invasión en la escuela pública, ellos lo llamaban educar. Cuando lo hacen otros, es adoctrinar. Sergio Iñaki. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Primera entrevista de hoy, Gustavo Bruzzone, camarista penal. Toda una discusión larga y compleja. ¿Cuál es? Se homenajea de distintas formas a ex jueces, ex fiscales, ex integrantes del Poder Judicial. Hay una, explicóle Bruzzone a Nora, que es, uno llamaría ecológica, que es medio natural, que eso ocurrió en los ministerios también, que es las distintas personas que ocupan determinados cargos, se le pone un cuadrito, se lo evoca y demás. ¿Qué se hace con los que participaron en las dictaduras? En verdad, hasta el gobierno kirchnerista esa pregunta no existió. No existió. O sea, ese dilema no existió. Con el kirchnerismo aparece y se arma, se produce una discusión. Bueno, hubo funcionarios, algunos... Digo, para ser franco, si uno se pone muy muy fino, uno dice, por ejemplo, no fue el caso de la dictadura militar, la dictadura del 76-83, que implotó con Malvinas, que tuvo una característica. En otras dictaduras, en especial la del 66, en especial la del 66-73, pero aún, ya casi diría también, en la última, hay algún periodo en la cual la dictadura se relaja un poco y hay funcionarios que son de transición, en algunas cosas. En trabajo, muy típicamente, por ejemplo, hay tipos que están en la etapa que hay negociaciones, que hay articulaciones. ¿Cómo funciona esto? En general, las medidas que tenés que tomar son generales. No puedes decir, bueno, al que estuvo en el 76 lo destituyo y al otro no. al que tuvo en el 82, que era más conservador, que abría la puerta, que dialogaba con los sindicatos, que hacía algunos guiños, que inclusive a veces, inclusive había, son cuestiones complicadas en el Poder Judicial mucho más. En los casos que hay en danza, en el juez Quiroga, Quiroga era un juez que está acusado de participar en sesiones de tortura o de presenciar sesiones de tortura, de valerse de tortura para obtener declaraciones. Lo que plantea Bolusone son dos niveles de cuestión. Primero, uno que se discute, otro que es hacia dónde se lleva esto. Lo que plantea Bolusone, claro, cuando discuten entre sí jueces o camaristas, es obvio que no, que ni siquiera puede haber exactamente una decisión colegiada, son cosas muy complicadas, son cosas de conciencia, no forma parte, y entonces hay que ir a la Corte, que la Corte es lo que se llama superintendencia, o sea, la autoridad superior del poder del Estado. Si no hay acuerdo abajo, hay que ir arriba. Esta es la parte legal. En un momento no le pregunto atinadamente, Macanudo, doctor, ¿y qué opina usted de la placa del juez Quiroga? De ese recuerdo que hay de este juez, que también vivió circunstancias que son complejas y dialécticas, porque por un lado, reconocido represor en un tribunal manifiestamente ilegal, vinculado a prácticas aberrantes, estamos hablando de un juez de la dictadura 66-73, y que el tipo fue asesinado, lo cual, digamos, también te complica un poquito la existencia, digamos, no es lo mismo, digamos, que vos le hagas un jury, que digamos que lo cosan a balazo. Con todo este caso, él se le preguntó, no le preguntó, y usted, doctor, más allá de esto, más allá de su planteo, que es que resuelva la Corte, que se haga cargo de la Corte, ¿cuál es su pensamiento personal? Y Bruzone, con franqueza, respondió a esto. Personalmente, respecto de este debate y respecto puntualmente del pedido de sacar las fotografías del juzgado de instrucción 20, yo dije que había que sacarlas. Esta es mi opinión, pero soy el único que opinó de esta manera. Y yo no quiero decir mayores opiniones subjetivas respecto de esto, puede haber mucho y podríamos debatir mucho, ¿no? Pero yo opiné que sí, que había que retirarlo, pero me mantuve con la mayoría, en el sentido de todo tenía que ser remitido a la Corte. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Y también conversamos un ratito después con Andrés Fielba, un secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios Chilenos, de la FECH. Fielba nos contó porque cómo se está movilizando, el muy relativo peso que tienen todavía en términos institucionales sus reclamos, y en algún momento refirió una anécdota muy, muy, muy precisa, muy ilustrativa, muy didáctica, acerca de cuánto costaría una reforma educativa a fondo en Chile y cotejándola con una de las mayores fortunas de Chile. Escuchá esto porque argumentativamente es interesante el planteo que hace este joven Fielbaum de 25 años, te recuerdo. Totalmente tiene que ver con eliminar muchísimos mecanismos que existen hoy día para eludir impuestos y además un aumento significativo de los impuestos a las personas y a las empresas de mayores ingresos, que hoy día, por una parte, terminan muchas veces pagando cero justamente porque son capaces de eludir. Hay un número que es muy interesante para darse cuenta, ¿no? La educación gratuita en Chile costaría entre 3.000 y 6.000 millones de dólares al año. Y si uno mira cuánto aumentó la fortuna de la familia más rica en Chile, que son los Lucich, durante el 2010 fueron 8.000 millones. Entonces tenemos que una sola familia sería capaz de pagar la educación gratuita para todo Chile si es que realmente ese dinero estuviera bien distribuido. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gladys Pierpaoli consiguió acá la canción de Violeta Rivas, resucitó la canción de Violeta Rivas que se llama Calle 42, que es una traducción evidente de una comedia musical norteamericana y la Calle 42 pertenece, claro, a la ciudad de Nueva York. En aquella vieja época en que la calle Nueva York estaba sumamente cuadriculada y había lugares donde no podías entrar, ni en chistes, cosa que duró bastante, duró hasta bien avanzados los 80 o los 90, que si vos pasabas en la calle, ¿cuál? Te cortaban en feta, digamos. Viste, había estaciones de tren que no podías frecuentar, barrios que no podías frecuentar. Eso cambió muchísimo, pero digamos, en alguna época nos sorprendía a nosotros esa forma de seguridad urbana, que aparte era consabida en una ciudad gigantesca. En la calle 42, que estaba en el límite, justamente, entre, como dice la letra de la canción, entre la élite y la mafia. O sea, ahí nomás, si te equivocás un poco, fuiste. Nosotros no nos vamos a equivocar y nos vamos a ir también cantando por la calle. Gladys, nuestro tema de salida, por favor. Pedido para Ana María de Liniers. Redoblantes, que nos indica que va a cantar, llamando el Serrat. Qué lindo autor tenía, Jean Manuel, sí. Fiesta. Ahí. La cuesta. Con esta canción se escribía siempre, sí, todos los recitales. Totalmente. ¿Sí? Y lo sigue siendo ahora que chorea de lo lindo, con la anuencia de tantos entre los que me inscribo. Bueno, pero Machado es un flor de poeta, vamos a disfrutar. Un cartel y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y